Buenos días, fensianos. Bienvenidos a un nuevo podcast en el blog de Fensa. Tenemos con nosotros a Rebeca Herrera, una chica madrileña residente en París. Hoy está aquí para contarnos cómo está siendo su aventura laboral en el país vecino al crear su propia empresa, Herbaer Labs. Bienvenida, Rebeca. ¿Qué tal? Cuéntanos, ¿qué es Herbaer Labs? Hola, buenos días y en primer lugar quería darte las gracias y dar las gracias a FEMSA por darme la oportunidad de poder contaros un poquito lo que hacemos en Herbaer Labs y un poco de su historia. ¿Qué es Herbaer Labs? Herbaer Labs es una marca que hemos creado para vender productos de ingredientes naturales, complementos alimenticios, con el objetivo de mejorar un poco la salud y el bienestar de todas las personas que están interesadas, que creemos que hoy en día es una preocupación mayor de toda la gente. Entonces, por un lado, lo que hemos creado es un marketplace, es un sitio en internet donde vas a encontrar toda nuestra gama de productos, pero por otro lado también tenemos una vocación de educar a la gente en qué es lo que comemos, cómo tenemos que comer, por qué esta cosa es buena y esta cosa lo es un poco menos, que nos parece muy importante que aprendamos a comer bien para poder disfrutar mucho más de la vida y estar totalmente en forma y en buena salud. Entonces, para nosotros es muy importante también crear contenidos basados en nutrición, en deporte, en psicología, ¿por qué no? Pero por otro lado también tenemos una temática muy basada en ecología, en naturaleza, que va mucho con la idea de la marca que queremos transmitir. ¿Y cómo surge la idea de crear tu propia empresa? Para contarte de dónde surgió la idea de Herbaer Labs, te tengo que contar un poco la historia de cada uno de los fundadores. Somos tres personas en Herbaer Labs que trabajamos juntos ya en otra empresa, en una startup, durante 3 años. Esta era una empresa que también estaba un poco en el tema de la nutrición y de la salud, pero mucho más enfocada a los objetos conectados, a las nuevas tecnologías. Por razones X y Y, vamos, no es la historia que toca contar hoy, pues esta empresa cerró. Sabemos que la vida de una startup es un poco complicada. Y entonces, pues por problemas de gestión, etcétera, pues mi empresa al final, al cabo de 3 años, cerró. Entonces, yo con mis dos compañeros, mi compañera que se llama Leticia, que se ocupa de toda la parte informática, y mi compañero Dominique, que se ocupa de toda la parte más business, más empresa, vamos a decir, pensamos que por qué no lanzarnos nosotros a hacer algo por nuestra cuenta, que era un poco el momento. Los tres somos unos locos vamos a decir, de la nutrición, nos interesa muchísimo y nos interesa muchísimo también la aplicación que tiene la nutrición con la salud y con el bienestar de las personas, no solamente físico, sino también psicológico. Y entonces, a raíz de toda esta experiencia al cabo de los años, nos apeteció hacer algo, sacar algo juntos. Yo por mi parte es toda la comunicación y todo el marketing. Yo encontraba que en el mundo de los complementos alimenticios faltaba algo, faltaba un aire un poco más joven y un poco más nuevo, un poco más moderno. El mundo de los complementos alimenticios hoy en día es muy medical, con una imagen muy, muy aséptica, muy blanca, muy de farmacia. Y yo creo que hoy en día, sobre todo para las nuevas generaciones, esto justamente tira un poco para atrás por el aire de polvo y de pasado de moda que tiene, cuando en realidad tiene un papel muy importante en la nutrición. Entonces, pues así surgió un poco la idea de entre los tres, pues crear un proyecto de poder proponer los productos que a nosotros nos hubiera gustado encontrar en el mercado, que nos atraigan por un lado porque tienen una imagen y una filosofía que se corresponde a la nuestra, y por otro lado productos que sean de calidad, productos que sean eficaces y productos que sean responsables y coherentes con los tiempos que vivimos, con nuestro planeta y con la ecología. Cuéntanos, ¿cómo funciona Herba Airlabs? ¿Cómo trabajáis? ¿Cuántos sois? Bueno, Herba Airlabs es una empresa digital y conectada en todos los sentidos. No solamente en el sentido de que nuestro punto de venta es virtual y de que estamos en internet, sino que nosotros tampoco tenemos, no tenemos tampoco ninguna oficina o locales oficiales. ¿Por qué? Acabamos de empezar y la verdad es que es un coste que no era necesario, que no es obligatorio, ya que hoy en día, justamente, como te acabo de decir, vivimos en una era en la que se puede trabajar perfectamente a distancia con todas las herramientas que nos proporciona la red. Y además que son herramientas, la mayoría, gratuitas, con las que se puede funcionar muy muy bien. Nosotros lo que hacemos pues es eso, cada uno trabaja individualmente, cada uno de nosotros tres trabaja por su cuenta en casa, cada uno tiene su trabajo muy bien definido. Lo que intentamos hacer es, por lo menos, reunirnos una vez por semana. Una vez por semana nos vemos físicamente, nos vemos las caras, y allí es donde nos contamos un poco. Vamos, siempre tenemos un orden del día que seguimos para seguir un orden, y ponemos un poco en común pues todo lo que hemos hecho durante la semana y nos fijamos nuevos objetivos para la semana siguiente. De todos modos, durante la semana, aunque no nos veamos cara a cara, estamos todo el rato en comunicación. Estamos hablando todo el rato, pues ya sea por utilizamos mucho Slack. Slack no nos permite establecer diferentes canales y por temática, pues ahí podemos almacenar un montón de información. Vamos, si no lo conocéis, supongo que sí, es un sistema de mensajería, pues como un WhatsApp o como un Skype, que te permite, pues eso, estar conectado, solo que además también se pueden almacenar documentos, incluso trabajar en colaborativo. Luego también utilizamos mucho Keep. Igual, que es otro sistema para trabajar en colaborativo y para compartir documentos. Por supuesto, los Drive, sobre todo el Drive de Google, que para mi gusto es el que más logrado está. Y gracias a todas estas herramientas, pues estamos siempre conectados, podemos compartirnos todo, documentos, incluso trabajar al mismo tiempo en el mismo documento. Hoy en día la verdad es que se puede trabajar perfectamente de esta manera, siempre claro que se sea riguroso y que se sea responsable con el trabajo. Y trabajando en casa, ¿es fácil separar tu vida personal de la laboral? Conciliar, bueno, pues lo que se tiene que tener muy claro es que cuando te lanzas a sacar adelante tu propio proyecto, tu propio bebé, te va a pedir muchas horas y te va a pedir mucha atención. Está claro. La parte buena es que eres tú quien manda, eres tú quien organiza el tiempo. Eres tú el que distribuye la atención que le tienes que dedicar a unas cosas u otras, claro. Pero eso también, justamente, también pide que seas súper responsable y que seas muy, muy organizado. Yo, por ejemplo, yo siempre me he considerado una persona muy, muy organizada en el trabajo y en mi vida, y pensaba que trabajar en casa y que organizarme me iba a resultar súper fácil. Y te puedo garantizar que no es tan fácil. No es tan fácil trabajar en casa todos los días, sobre todo, por un lado, por el aislamiento. por la falta de contacto social a veces. Como te acabo de decir, yo a mis compañeros de trabajo, aunque esté hablando con ellos todo el rato, solamente les veo una o dos veces a la semana como mucho. Y hay personas pues que son más sociales, hay otras que lo echarán menos en falta. Yo personalmente es una de las facetas que más me falta, el tener a tu compañero al lado para poder quejarte, para poder decir que estás harta de hacer esto, o para tomarte una pausa, tomarte un café con alguien y poder charlar. Entonces, para compensar esto, yo lo que hago un poco es salir de casa, porque si te quedas en casa trabajando todo el día, pues al final, pues justamente lo de conciliar, lo de marcar una barrera entre la vida privada y la vida profesional, pues se empieza a borrar y empieza a ser un poco complicado. Entonces yo lo que intento es eso, es salir y es trabajar fuera. Hoy en día hay muchos espacios dedicados a justamente a los emprendedores para que puedan trabajar fuera, muchos espacios de coworking. Para mi gusto son espacios que todavía son un poco caros, por hablar claramente, para empresas, por ejemplo, como la mía, que tenemos tantísimas cosas en las que invertir, que pagar pagarte un espacio de coworking, pues, o sea, un sitio donde tienes una fotocopiadora, una máquina de café, una mesa y una silla, pues pagar por eso solamente por tener al lado a gente, pues es un poco... La parte buena de los espacios de coworking es que haces mucho networking, ¿verdad? Conoces a mucha gente y si, yo qué sé, si necesitas a un grafista, pues seguro que te lo vas a cruzar. Si necesitas a una persona que lo suyo sean las relaciones públicas, que lo suyo sea el servicio al cliente, pues también encuentras gente de todo tipo, developers, encuentras de todo. Entonces, para ese lado un poco de hacer contactos, es muy bueno, pero para trabajar por trabajar, la verdad es que hoy en día nosotros lo que hacemos, y yo lo que hago, es sobre todo ir a cafeterías que tengan una buena wifi. Aquí, por ejemplo, en Francia hay muchas cafeterías de hoteles que están súper bien, que son gratuitas y que no te molestan mucho, te dejan pasar tu día con tu ordenador y con tus cascos, y mientras te tomes un café, pues, no te dan mucho la lata. Así que eso es lo que intento hacer, y quedar para trabajar con otras personas como yo que trabajan desde casa y que no les gusta nada estar encerrados en su casa todo el día. Entonces eso, para conciliar un emprendedor, para poder conciliar la vida profesional y la vida personal, lo que necesita y lo que se tiene que tener muy claro es que no es un camino de rosas y que no es tan guay estar trabajando en casa todo el día, y que pide mucho esfuerzo y sobre todo mucha responsabilidad de levantarte todos los días a una hora cuando no tienes a tu jefe que te está esperando en ninguna parte, y de ponerte delante de tu ordenador, de no estar en pijama todo el día como hace mucha gente. No es tan fácil como, ni tan bonito como, ni como lo pintan. Así que yo es el consejo que daría a toda la gente que tiene un sueño y que quiere lanzarse, es que primero que prevea esta parte un poco negativa de trabajar por tu cuenta. ¿Cuáles son los objetivos que tenéis marcados? Por un lado, nuestro primer objetivo es expandir el negocio y poder llegar al máximo de personas posibles. Por el momento no hemos hecho mucha inversión en marketing ni en comunicación. Todo lo que hemos hecho ha sido realmente con las herramientas que podemos encontrar pues gratuitamente o personalmente en la red. Estamos vendiendo en internet, no tenemos ninguna tienda física por el momento y tampoco es que sea uno de nuestros objetivos principales. Entonces, por el momento lo que queremos es, el objetivo para este 2018 es invertir en marketing, justamente pues para poder estar presente en las pantallas, vamos a decir, y en los teléfonos de la mayor parte de la gente que podría estar interesada en productos como los nuestros. Ese es el primer objetivo. El segundo objetivo es ampliar la gama de productos. Por el momento tenemos una gama de productos de 17. Tenemos 17 productos, que no está nada mal para un lanzamiento, pero nuestro objetivo es poder aumentar para que cada persona encuentre el producto que se adapta a sus necesidades y a su problema. Y lo que queremos también es no solamente limitarnos a los complementos alimenticios, sino también pues ampliar con productos de cosmética natural, con productos de superalimentos, superfood, para poder también incorporar a la cocina, etcétera. Ese sería también otro de nuestros objetivos. Y el tercero, pues visto que estamos en internet y que además somos un equipo un poco internacional, por el momento solamente vendemos en Francia, pero ¿por qué no? Pues expandirnos y la facilidad que nos da Internet es de llegar a cualquier rincón del mundo con una facilidad inmediata. Así que ese podría ser nuestro tercer objetivo del año. Cuéntanos, ¿cuáles son vuestros productos más demandados, los más top, por así decir? Pues los productos que más se venden y con los que hemos hecho un poco el lanzamiento de nuestro marketplace son, el primero es un pack compuesto por tres productos que se llama My Cure Detox. Es un pack de productos que tienen el objetivo de ayudarnos a hacer una detox de nuestro organismo. Compuesto por un producto que es a base de pura espirulina. Otro que se llama Daily Boost, que es un cóctel de minerales y vitaminas. Y un tercero que se llama Pure Detox, que es justamente un producto que va a ayudarnos a eliminar todas las toxinas y todos los elementos dañinos de nuestro organismo que se acumulan sobre todo en nuestro hígado. Luego tenemos un segundo pack que está empezando a funcionar muy bien, sobre todo porque estamos en la época de perder peso y de los buenos objetivos de comenzar un año nuevo, que se llama Ritual Minceur, que justamente pues es para eso, para ayudarnos a perder los kilitos de más. Pero el tercer producto que es nuestro producto estrella y que le tenemos, vamos, que es de nuestros favoritos, es un producto que se llama Hair and Nails. Que se está vendiendo súper bien, pertenece a nuestra línea de Nutricosmética y que es un producto pues para mejorar la belleza, pero sobre todo la salud de nuestro cabello y de nuestras uñas. ¿Qué consejo le darías a aquellas personas que quieren, como tú, crear su propia empresa? Pues los consejos que daría a todas las personas que le ronda el lanzarse a cumplir su sueño y hacer una empresa propia, podríamos resumirlo en cuatro, ¿vale? En cuatro puntos. El primero, y antes de empezar, es que la persona se tiene que hacer un examen interior muy, muy sincero. Justamente por lo que te decía hace un momento, el lanzarse a hacer un proyecto de empresa no es tan fácil y tan bonito como lo podemos pensar al principio. Es un camino que no conviene a todo el mundo y que hay que estar muy, muy preparado a hacer muchos sacrificios de tiempo, económicos y sobre todo que nunca tenemos la garantía de saber que efectivamente va a funcionar. Así que ese es el primero, de realmente pensar si estamos preparados para hacer todos esos sacrificios. El segundo punto es hacer un buen estudio de mercado. Yo siempre lo que digo siempre que lo más importante para lanzarse en una empresa no es el tener la idea súper original, algo que no existe, algo que nunca se ha visto, que bueno, que puede estar muy bien, pero para mí no es lo más importante. Lo más importante es que sepas cómo vender tu idea. Puede que lo que quieras vender es algo que se lleva vendiendo desde hace mucho tiempo, como por ejemplo nosotros los complementos alimenticios, es algo que siempre ha estado ahí, pero lo que hemos querido es darle una vuelta de tuerca y darle una nueva presentación y sobre todo venderlo de una manera diferente. Hay que hacer un estudio de mercado, como decía, pues para saber si esta idea que se nos ha ocurrido es viable, sobre todo si es rentable, porque al fin y al cabo aquí estamos para ganar dinero. Y dentro de este estudio de mercado lo que hay que hacer muy bien es mirar siempre lo que hace la competencia, mirar lo que hacen los otros actores del mismo mercado en el que vamos a abrir nuestra empresa, pues para ver qué es lo que hacen, cómo se posicionan, qué precios tienen, qué es lo que hacen que funciona, qué es lo que hacen que no funciona y por supuesto no tener ningún tipo de miedo a seguir a los líderes y a porque para eso no es copiar, es sobre todo tomar inspiración de lo que hacen los grandes líderes del mercado. En tercer lugar, una vez que tenemos todo esto claro, hay que informarse. Informarse muchísimo de cómo lo voy a hacer, qué tengo que hacer. Aquí en Francia, por ejemplo, la Cámara de Comercio, y supongo que en España también funciona muy bien. Y aunque nunca hayas tenido idea de lo que es el crear una empresa, pues vas a tener información. Esto es muy muy importante, que te informes muy muy bien de todo lo que vas a necesitar, de qué tipo de sociedad te conviene más al tipo de negocio que vas a hacer, acudir a salones, a conferencias. En internet hay un montón de sitios donde hablan expertos, donde hay webinars, hablar con otras personas que ya han empezado esta aventura, pues para saber qué es lo que hay que hacer y cómo hay que hacer. Y en cuarto lugar, para empezar, para mí lo más importante es hacer una evaluación de qué es lo que me falta o qué es lo que nos falta si somos un equipo en cuestión de competencias y formarse. Formarse para cubrir todos los campos posibles y ser lo más autónomo posible, para sobre todo ahorrar de un lado. Porque cuando empezamos lo que tenemos que hacer sobre todo es mirar mucho dónde metemos el dinero que queremos invertir en nuestra empresa y al principio pues claro, como todavía no tenemos beneficios, tenemos que mirar muy bien este aspecto. Entonces, si podemos ser muy autónomos, vamos a hacer economías, así que si podemos formarnos en pues yo qué sé, en administración, en contabilidad, si no es nuestro fuerte, por ejemplo, yo en mi caso personal siempre he tenido un gusto por la creación gráfica, etcétera, pero nunca me había formado, entonces he aprovechado y he hecho una formación sobre ello. Y esto pues no, nos ayuda a tener un control de nuestros elementos de empresa. Así que más o menos yo creo que estos cuatro puntos serían los primero serían los cuatro consejos que yo daría a la persona que quiere lanzarse. Desde hace unos años hay mucha gente que ha salido de España a buscar un futuro laboral. ¿Qué consejo le das a aquellos que aún se están pensando si dar el paso y salir del país? Pues a toda la gente que se está pensando en dejar su país, dejar España. Para irse a buscar un futuro mejor fuera, les daría también unos cuantos consejillos. Lo primero es que irse a trabajar fuera no es solamente irse a trabajar fuera, sino es irse a vivir fuera. Es cambiar totalmente todo. Cambiar tu día a día, estar lejos de tu familia, estar lejos de los tuyos, estar lejos de tu cultura, de tu ciudad, de tu idioma. Que puede parecer, como decía sobre lo de abrir tu propia empresa, que puede parecer una aventura muy, y lo es, ¿eh? Una aventura súper fascinante, pero también hay que ser realista y se pasan momentos muy duros. Entonces hay que ser muy consciente de que vivir fuera es precioso, es genial y aprendes un montón, pero por otro lado, no solamente es una cuestión laboral, sino es una cuestión de vida y tiene momentos muy, muy duros. La primera cuestión es la del idioma. Si cambias a un país donde, si lo que tienes es pensado es cambiar a un país donde se habla también el español, bueno, pues entonces este paso te lo guardas. Pero si quieres cambiar de país a un sitio donde se habla un idioma diferente al español, lo primero es que tienes que pensar que tienes que llevar un mínimo, ¿vale? Porque estamos de acuerdo en que hay muchas profesiones en las que no se necesita hablar el idioma perfectamente. Por ejemplo, en informática hay muchas carreras, la desarrollador o developer, no necesitas forzosamente dominar una lengua o muchos otros, pero hay otras profesiones que sí. Por ejemplo, en mi caso, que es el campo de la comunicación, el idioma es la herramienta de base, entonces hay que tenerlo muy en cuenta. Y aparte de si para tu profesión es necesario o no, de todas maneras, como decía al principio, hay que tener en cuenta que tienes que dominar un mínimo ese idioma, ya que no vas a trabajar, sino que vas a vivir, ¿vale? En segundo lugar, pues lo que siempre digo, información, la información, información al poder. Hay que infórmate de todo lo que puedas antes de irte para irte con todo lo más atado y bien atado que puedas. En las condiciones de trabajo en ese país, de si te sería muy fácil encontrar un sitio para vivir tú solo, si tendrías que compartir, si en tu terreno las condiciones son muy favorables en ese país o no. Informarse de todo lo posible, y sobre todo pensar en la posibilidad de que puede que no, de que no salga como uno lo espera, y saber que si vuelves a España tienes un plan B. Eso está bien siempre, lo de tener un plan B. Y luego, pues nada, si todo esto lo tienes muy claro, y además si lo de irte fuera es una idea que te ronda y que te viene, pero que al mismo tiempo te da un poco de miedo, si tienes esas garantías que he dicho antes aseguradas, hay que lanzarse. Si es algo que te ronda, hay que hacerlo, así que yo animo a todo el mundo que realmente le interese vivir esa experiencia fuera, ya sea temporalmente o ya sea indefinidamente, como la mía. Hay que lanzarse, porque es muy enriquecedora y te aporta un montón de puntos positivos en la vida. Pero, como decía, no hay que olvidar esa parte durilla. Últimamente observamos que el mercado laboral está cambiando, profesiones nuevas, maneras de trabajar. ¿Tú cómo ves este cambio? ¿Cómo ves el futuro del mercado laboral? El mercado laboral, pues, ha cambiado muchísimo. Estamos en medio de un nuevo cambio. Yo tengo la sensación de que, sobre todo en estos últimos 5 o 7 años, ha cambiado un montón. Estamos en una era totalmente diferente, la famosa era digital, en la que se están creando un montón de nuevos puestos de trabajo, nuevas carreras que antes no existían para nada, también nuevas formas de trabajar, nuevas maneras de organización de trabajo, nuevas formas de vender productos. Todo está cambiando un montón y mucha gente mira este futuro con miedo, como si todos estos cambios fueran a provocar que mucha gente se quede sin trabajo por las nuevas tecnologías o por la automatización de muchas tareas. Pero en realidad es que siempre los cambios producen mucha incertidumbre y producen miedo. Yo me imagino que también en la época de la revolución industrial la gente también se llevó las manos a la cabeza diciendo que iba a ser el fin de un montón de cosas. Pero simplemente las cosas cambian y es a lo que hay que adaptarse. Yo creo que es un buen momento el que estamos viviendo. Es una época de cambios a la que nos tenemos que adaptar. Y otro de los cambios muy importantes que veo es que antes había una gran tendencia a la especialización. Por ejemplo, en tu trabajo tú tenías una especialidad y te cernías a un trabajo que tenía un perímetro muy pequeño. Hoy en día lo que creo es que, al contrario, se buscan cada vez más y más perfiles que son multitarea. O sea, no tienes que limitarte, al contrario, tienes que multiplicar todas tus competencias y saber hacer un montón de cosas, porque eso es lo que se busca justamente hoy en día en las empresas. Bueno, podemos decir que tienes un camino laboral bastante andado ya, y ¿podrías decirnos cuál puede ser el secreto de un camino laboral perfecto? Bueno, el camino laboral perfecto no existe, o bueno, por lo menos yo no lo conozco. La perfección, pues eso, no existe. Siempre va a haber piedras con las que nos vamos a tropezar y que además son muy necesarias para que equivocarnos nos ayuda a aprender y no hay que perder oportunidad de trabajar y de ganar nuevas experiencias. Yo creo que la clave de todo está en conocerse. Poco a poco nos vamos conociendo mejor y sabemos y vamos descubriendo justo a fuerza de trabajar y de ganar experiencia, cuáles son nuestros puntos fuertes en el trabajo y cuáles son nuestros puntos débiles. Esto es una cuestión que me parece básica y que la vida me ha enseñado que es muy importante tener claro. Hacerse la pregunta con toda sinceridad y responderse también con toda sinceridad. Una vez que hemos descubierto eso por lo que creemos que estamos hechos, para lo que se nos da bien, sabemos que se nos da bien, hay que potenciarlo, hay que ir a por ello. ¿Por qué? Por muchas razones, porque como es lo que nos gusta y es lo que se nos da bien, lo vamos a hacer de una manera mucho más eficaz, con mucho más gusto y vamos a ser mucho más felices en el trabajo, porque al fin y al cabo eso es lo que cuenta en esta vida. Y por otro lado, ¿cómo vamos a potenciarlos? Pues con formación. Formación, intentar hacer todos los cursos, escuchar todas las conferencias, tener toda la información posible de lo que nos guste para que ese punto fuerte se haga cada vez más grande y al final esos puntos débiles pues van pasando cada vez más desapercibidos. Esos puntos débiles tampoco hay que olvidarlos, ¿vale? No hay que obsesionarse con ellos, pero no hay que olvidarlos. Hay que intentar identificarlos y para poder saber qué hacer con ellos. Justamente porque hoy en día las empresas, como decía, cada vez buscan perfiles que sean multitarea, te piden saber de todo. Entonces, es bueno saber, poder decir que sabes hacer un poco de todo, pero sobre todo esfuérzate por hacer que tu gran don o eso que se te da bien sea más y más grande porque al final esas debilidades pasarán totalmente, serán casi transparentes. Bueno, pues muchas gracias Rebeca por haber compartido este rato con nosotros y espero que tanto tú como tus compañeros de Herbair Labs tengáis mucha suerte con vuestro proyecto. Pues nada, muchísimas gracias a ti, muchísimas gracias a vosotros por haberme dejado explicar un poquito mi aventura y nada, espero que os deseo mucha suerte para este 2018. Gracias.